Este tipo de emprendimientos que hacen las provincias en la Argentina avanza aún más, ¿no? Sí, además en la provincia de Río Negro el otro día leía que se comprometió a invertir en un canales de riego, cosa que en la Patagonia nunca se hizo, ¿no? Sí. Porque sobre todo la producción bovina siempre fue muy importante. Sí. En este caso van a hacer todo una reconstrucción, digamos, de canales de hierro, porque es una zona bastante desértica, para esto. Sí, sí, es increíble lo último que decimos hoy y volvemos mañana haciendo unas reflexiones sobre un discurso de la presidenta respecto de la soja, es que la soja es tan importante porque se puede usar en cualquier cosa. Se usa en medicina, cosmética, fabricación de pinturas, productos lácteos. Es decir, es una especie de comodín alimenticio que sirve para distintas cosas y obviamente eso a los agricultores lo favorece. Y además, es un, como vemos, se puede plantar en la Patagonia o en la Pampa Húmeda. Es decir, resiste casi con la zona soja transgénica, resiste casi cualquier condición climática o de suelo, ¿no? Sí, una apuesta al futuro tiene que ver con la tendencia del sur a desertizarse. Uh-huh. Y cómo esto va a impactar, digamos, porque la soja no solamente es un comodín con respecto al alimenticio o un comodín geográfico en torno a dónde plantarlo, sino es también una figura repetida acerca de la pérdida de riqueza abismal que tiene la tierra a partir de la producción continua de soja, ¿no? Estamos hablando de sojas que no necesita barbecho, por ejemplo, y que lo que hace es extenuar la tierra. Y cuando se extenúa, se saliniza, se licúa y, por lo tanto, propicia la desertización. Esto estamos hablando de una Argentina que va hacia el monocultivo y también va hacia un problema ecológico gigante. Sí, como bien alimenticio también con esos límites, digamos, ¿no? Exacto. Así que, bueno, mañana volvemos con algunas reflexiones de la señora presidenta al respecto de la soja. Buenísimo, Pato. Buenísimo el informe de la semana y nosotros sí. Como todos los días, no podía faltar el informe semanal, el informe de la producción esta semana hablando de la soja y Pato Climensuk. ¿Hoy con qué seguimos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, como decimos a lo largo de esta semana, la idea es que a partir de algo que escuchamos, reflexionar un poco sobre la soja y sobre el monocultivo, de soja, y sobre lo que hablábamos ayer un poco, ¿no? El avance de la frontera agropecuaria, el avance de la soja sobre zonas que hasta ahora lo resistían y el crecimiento de la cosecha de ese producto. Es una frontera que aparentemente no se iba a extender más, ¿no? No, sin embargo, límites. Por ejemplo, zonas como la Patagonia o el Chaco van a ser víctimas. De hecho, perdón que salga el profesor de historia de adentro, pero digo, la frontera agropecuaria en la Pampa Húmeda encontró su límite formal, histórico, en los años 20, digamos, ¿no? Digo, del año 20 del siglo 20 también. Claro. La soja plantea una revolución en eso, con el costo que estábamos hablando ayer también, ¿no? Es que casi se puede plantar en cualquier lado, ¿no? Si se puede plantar en la Patagonia y en el norte, como decíamos ayer, soporta cualquier condición climática y cualquier condición del suelo. La presidenta de la Nación se refirió en muchas ocasiones a este tema. Vamos a ver qué decía en una de ellas. La medida tuvo por objeto dos finalidades esenciales. La primera y principal: la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en la mesa de todos los argentinos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes qué tiene que ver la soja. Los argentinos no comemos soja, precisamente. Bueno, la presidenta de la Nación, como vemos, se refería a la cuestión de la soberanía alimentaria y específicamente de la soja en el año 2008. Si recuerdan, fue el año del conflicto por las retenciones móviles que el gobierno pretendió llevar al 45% y obviamente generó una reacción de una parte del campo argentino, una parte de empresarios del campo argentino que se unieron en lo que se dio a conocer la mesa de enlace. ¿Sí? Pero decía que no comíamos soja, ¿no? Yo decía que había dos puntos. Bueno, como demostramos ayer y como sirve de comodín alimenticio, la soja, sí comemos soja y lo usamos en diversas ocasiones de nuestra vida. Pero además la presidenta se metió con el concepto de soberanía alimentaria. Sí. Y muchas veces uno lo utiliza sin saber dónde surge y qué significa. El concepto fue desarrollado por Vía Campesina, el movimiento campesino más importante del mundo, que agrupa a organizaciones de cada uno de los países. Y le fue dicho, o fue formulado, mejor dicho, por primera vez en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación. ¿Qué significa específicamente? Es el derecho de los pueblos, de sus países o de uniones de estados, es decir, de regiones, por decirlo de alguna manera, a definir su política agraria y alimentaria, y esto es interesante, sin dumping frente a países terceros, es decir, producir un alimento al costo que corresponde y no subsidiarlo para